El héroe de la mesa verde. Lo importante es otra cosa. Chusmeando este libro de la Bauhaus, pero antes quiero que me digas a quién estamos escuchando. Estamos escuchando a Julian Casablancas, que es el cantante de Strokes en su primer disco solista que se llama Faces for the Young. Muy bien. Vamos a comenzar hoy por los libros. Y este que tengo en mis manos es una joyita, ¿no? Es el libro oficial que les comentábamos la semana pasada acerca del archivo de la Bauhaus. Uh-huh. Ahí se puede encontrar, es un libro de la editorial Tallén, que es una editorial que se dedica en general a libros de arte y entre otras cosas. Maneja en general libros con muy buenas ediciones y en este caso editó todo lo que es la historia conceptual, la historia cronológica de la Bauhaus, con muchas imágenes, tiene muchas fotos y también tiene todo lo que es cuadros de algunos pintores de la Bauhaus. En general, intenta abarcar todo lo que fue la historia desde 1919 a 1933 de esta institución. No ya lo que es la historia de la Bauhaus en Estados Unidos, la nueva Bauhaus. Esto es todo lo que fue la Bauhaus en Alemania. La original, digamos. La original. La verdad que el libro, hasta ahora, según todo lo que es la crítica, es de lo mejorcito. Hay algunos libros que también son muy buenos, como hay uno de Alianza, que también es de la Bauhaus, que hoy está bastante difícil de conseguir y es muy caro. En cambio, este es un libro que sale 80, 90 pesos. No es un libro caro para lo que es. Así que la verdad que vale la pena. No, la verdad que sí, tiene una, por lo menos a mí me gusta mucho, tiene una muy buena calidad en su impresión, digamos, en el papel. Y por supuesto está súper completo. Estamos haciendo, yo al menos yo, un breve repaso por este libro que realmente es muy, muy agradable. La verdad que vale la pena para trabajarlo. Pero es más de lo que les comentábamos la semana pasada acerca de toda la historia de la Bauhaus en Dessau, Weimar y Berlín. Bauhaus, el archivo de la Bauhaus por Magdalena Droste. Exacto, de Editorial Tallén. Y tenemos otro libro que de José Ingenieros, que es una colección de obras de él. José Ingenieros es el médico, pensador argentino de principios del siglo XX. En este caso, un libro que se llama Emilio Boutroux y la filosofía francesa, Editorial Losada. Es un libro muy interesante porque es un libro conmemorativo acerca que José Ingenieros escribió, es como una especie de necrológica acerca de la muerte de Emilio Boutroux. En este caso, a partir de la muerte de él, se le ocurre escribir una especie de necrológica que termina siendo un intento de explicar toda la filosofía francesa del siglo XIX y principios del siglo XX. La idea de él era explicar cómo se fue desarrollando la batalla ideológica en todo lo que fue la Francia revolucionaria de 1948, la Francia revolucionaria de 1871, la Francia de la Primera Guerra Mundial, de principios de siglo, de fines del siglo XIX, de cómo los cambios que iban habiendo en la política y en la vida cultural francesa iban afectando a la filosofía y viceversa, y cómo todo esto iba confluyendo en la burocracia universitaria, cómo se iba conformando, uh-huh. Cuáles eran las discusiones que se hablaban acerca del tema de, no sé, la libertad y la determinación, discursos que capaz que nosotros estudiamos que tienen que ver con el marxismo y en general tienen que ver con una discusión que es entre catolicismo y racionalismo, que venía ya desde tiempos, prácticamente desde la filosofía griega. En este caso, va mostrando cómo se desarrolló, especialmente dentro de la universidad francesa, especialmente dentro de la Sorbona, que era donde Emilio Boutroux estudiaba, todo lo que era el pensamiento filosófico de Francia en el siglo XIX. El libro es muy interesante, realmente la prosa de Ingenieros es realmente recomendable, es un libro muy fácil de leer, aunque hay que decir que cuando se empieza a poner filosófico el tema, se empieza a complicar algunas cosas, que empieza con muchos conceptos, hace citas muy largas acerca de la obra de las tesis de Boutreau. En ese momento, capaz que a alguien que no está acostumbrado a leer filosofía se le puede complicar un poco la lectura del libro, pero aún así no son tantas las citas que hace, son las que hay son bastante largas, pero en general intenta explicarlo Ingenieros con sus propias palabras todo este tema de la guerra que había en el siglo XIX en Francia, en la Francia filosófica, acerca de la determinación y el libre albedrío que había entre la determinación que estaba sostenida por los racionalistas y todos los cientificistas, y el libre albedrío que estaba sostenido por todos los filósofos católicos. Es una discusión bastante interesante que hoy realmente se discute en general en otros términos. Ya en general todos los términos que se utilizaban en este libro para hablar no se tomó. En general la filosofía francesa fue muy estudiada por la Argentina en el siglo XIX, principio del siglo XX, y después cambió bastante las modas filosóficas acá en la universidad. ¿De qué año es este libro? Este año, el libro es de 1922. Así que tiene sus añitos. Principios del siglo XX, la editorial es Losada, ¿no? Sí. Es una reedición, es bastante interesante para comprender lo que era la filosofía en el siglo XIX, desde cómo lo veía un pensador argentino que estaba mirando cómo se desarrollaban las cosas. Es más, por momentos algunas cosas dice, bueno, esta parte para mí no es tan interesante, pero capaz que alguien que quiere estudiar este tema dentro de 100 años le va a resultar bastante interesante leer estas notas al pie o alguna cosa así. Que resultan interesantes casi 100 años después. Resultan bastante interesantes para comprender lo que es el pensamiento filosófico 100 años después. Muy bien, entonces José Ingenieros, Obras, Emilio Boutreau y la filosofía francesa de Editorial Losada es la recomendación del libro para el día de hoy por Martín Chiavarino. Y tenemos otro tema de Julia Casablancas, del mismo disco Faces for the Yankees, Riveros, Break Lights. Escuchamos. A Julian Casablancas, que es el primer disco solista, recordemos, del cantante de Strokes, bastante importante el disco, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra. Acá no, por ahora no tuvo tanto éxito, vamos a ver si viene, ya vino de Strokes una vez, capaz que se le da por venir a Julian Casablancas a la Argentina. Mientras toque con decibeles bajos no va a haber problema, no creo. Si tiene altos decibeles se nos va a complicar en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estábamos en Berlín. Estábamos en Berlín, en realidad les habíamos prometido que íbamos a empezar con Copenhague, pero a decir verdad, me había olvidado un par de lugares que realmente vale la pena visitar también de Berlín. Entonces dígame cuáles son. Uno, por un lado, es el Museo Judío de Berlín, que es realmente uno de los museos judíos más importantes del mundo. Uh-huh. En este caso, prácticamente es obvio por qué es importante un museo judío en Berlín, no hace falta ni siquiera mencionarlo, pero lo importante es que además de tener un interesante monumento, aparte del monumento de la plaza que ya existe en homenaje al Holocausto, tiene otro monumento al Holocausto que es una especie de salón bastante oscuro, lleno de especie de máscaras, como que serían como muertos, todos apilados en una especie de sala que parece como en su organización que parecía sin fin. Es como una especie de sala claustrofóbica en el cual uno está mirando miles de cadáveres. Es bastante impresionante. En general, lo que intenta este museo es intentar mostrar toda la historia de los judíos en Alemania, principalmente sacando varios prejuicios que en general el mundo tiene acerca de los judíos, especialmente acerca de su historia, por ejemplo, el que los judíos eran comerciantes avaros, por ejemplo, ese prejuicio, que en general lo intentan explicar a partir de cómo los judíos fueron expulsados de todas las actividades que eran consideradas nobles en la Edad Media, que eran solo para los católicos, y la única actividad que les quedó en general era el comercio, que era una actividad considerada vil y que era como la única actividad que se les permitía, y una actividad que todos consideraban que era la peor porquería del mundo, y así los trataban a los judíos en general en toda Europa, y así se empezó a generar ese concepto, esos prejuicios acerca de los judíos comerciantes avaros que siempre te intenta sacar el dinero, y en lugar de ser los grandes caballeros medievales que iban a pelear contra los dragones y a rescatar doncellas, eran aquellos que le sacaban el dinero a estos caballeros y a los reyes y a todos los que luchaban por un mundo mejor. En este caso, lo que intenta este museo es intentar develar todas estas cosas, una a una. El museo realmente es enorme, tiene muchísimas salas. Intentan también contar la historia de todos los judíos, subrayo la palabra todos los judíos que vivieron en Alemania. Es prácticamente una biografía gigantesca de todo el mundo. Está desde Karl Marx hasta Walter Benjamin, Hannah Arendt. No se olvidan de ninguno, aparecen todos, algunos más que otros. En general se hace hincapié en los que tuvieron más importancia cultural en la vida de Alemania. Intenta hacer un museo también bastante interactivo, en el cual uno de repente abre un cajoncito y se encuentra con la foto de Marx y pequeñas cosas de su historia, con pequeñas imitaciones de manuscritos, y así con distintas cosas, y que es totalmente interactivo acerca de lo que es la historia y las biografías. Y está aprendido como con escenografías, entonces. Con escenografías. Está hecho tanto como para que vayan adultos, como para que vayan chicos, como para que vaya toda la familia. La idea es que la gente vaya a aprender, como que los chicos se vayan a educar, que es algo... Un lenguaje simple para que todos comprendan o comprendamos lo que sucedió. Simple, pero también a la vez intentar tanto hacer lo complejo simple como también complejizar un poco la simplicidad. Es la idea que hay en Europa de intentar buscar una forma de hacer que el interés de los museos. Si uno pone nada más que la historia así en una pared, o sea, todo el mundo sabe que no atrae a la gente, no atrae a los chicos, no atrae a nadie. Y acá lo que se intenta es generar formas de atracción para que convertir estos museos en lugares que sean íconos de lo que son los museos en el mundo y cómo se pueden transformar para agarrar y en este momento generar divisas para el turismo, también generar educación, generar entretenimiento. También en este caso alquilan también algunas salas las ofrecen para algunas exposiciones. En este caso había una exposición muy interesante de la agencia fotográfica Magnum, uh-huh, que es la agencia fotográfica más importante del mundo, que se creó para... que le crearon varios fotógrafos como Cartier-Bresson y otros más, para no tener que vender sus fotografías al mejor postor y tener una especie de agencia que en la cual ellos puedan negociar mejor su trabajo y en este caso poder exponer en general. La exposición era acerca de lo que es la historia de Israel en fotos, todas estas de la agencia Magnum, hechas por los mejores fotógrafos. La idea era hacer una especie de collage conceptual de cada fotógrafo. Eran como 6 o 7 fotógrafos que hacían distintos collages conceptuales acerca de lo que ellos consideraban que era la historia del Estado de Israel. La verdad que es un museo imperdible. Realmente, ¿dónde está? ¿En qué parte de Berlín? Está muy cerca del Checkpoint Charlie. Uh-huh. Uno tiene que ir por Friedrichstrasse, dobla directamente por una especie de callejoncito y sigue derecho y da ahí. Es como una especie de paseo. ¿Museo? Museo Judío de Berlín. Museo Judío de Berlín. Ese es como el lugar que sí o sí realmente vale la pena. No hay que irse de Berlín sin pasar por ese museo. Realmente es realmente recomendable. Es preferible, obviamente, por lo que estás contando, ese al del Checkpoint Charlie, ¿no? Sí. Una especie de tienda de souvenirs que nos contabas la otra vez. Sí, está mucho más cercano a lo que es los centros comerciales y por eso todo el mundo va más al Checkpoint Charlie que al Museo Judío. Pero a todos los que vayan a Berlín, realmente vale la pena visitar esto, no se lo pierdan. Después, por otro lado, queríamos hacer un comentario también de una película que se va a estrenar mañana, que es la última de Werner Herzog, ya que estamos hablando de Alemania, un director clásico en los nuevos cine alemán de los 70, que hizo muchas películas como, bueno, las películas de Klaus Kinski. Bueno, se va a estrenar esta película mañana, después de 20 años de que no se estrenaban. ¿Cómo se llama la película? Un maldito policía de Nueva Orleans, con Nicolas Cage. Es una película muy, pero muy alucinógena, que realmente... ¿Ella la vio? Sí. Bueno, es muy interesante para verla y realmente es raro que se estrene una película de Herzog. Y a mí no me estaban gustando las últimas películas que estaba haciendo Herzog y esta me convenció bastante. Y después, por otro lado, también hay que ir a ver la nueva película de Terry Gilliam, que también hacía rato que no tenía un estreno comercial. La última uh-huh. película que tuvo, que fue Thailand, no fue estrenada y ahora se le estrenó El imaginario mundo del Dr. Parnassus, con Heath Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law. Realmente vale la pena. Está Christopher Plummer haciendo el papel del Dr. Parnassus, que se come la película. Es mucho más protagonista para mí Christopher Plummer que Heath Ledger. Bueno, entonces hemos hecho las dos recomendaciones: El imaginario mundo del Dr. Parnassus, que ya se estrenó, y mañana se estrena entonces ¿Un policía cómo es? Un maldito policía en Nueva Orleans. Seguramente todo el mundo va a ir a ver Alicia en el País de las Maravillas, pero no, ¿por qué? Aquellos que quieran ver cine, una especie de mezcla de cine europeo norteamericano en Nueva Orleans, vayan a ver esta película de Herzog, que es realmente recomendable. Martín, como siempre, muchísimas gracias. Nos queda Copenhague. Vamos a llegar la semana a Copenhague que viene, en algún momento vamos a hacerlo. ¿Cómo llegamos a Copenhague? ¿Qué vía qué? Vamos a llegar vía tren, pero ese tren, el vagón, se va a tener que subir en un barco. Muy bien, entonces queda hecha la promesa para el miércoles que viene. Llegaremos a Copenhague vía tren y barco.